Bienvenidos a El Misterio de las Almas Perdidas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos. Depende en el momento en que estén reproduciendo este podcast. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión bonus track del Misterio de las Almas Perdidas, programa que, como saben ustedes, se emite semanalmente de manera online a través de nuestro blog www.elmisteriodelasalmasperdidas.blogspot.com. Esto es a partir de las 21 horas de Argentina. Pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy, en esta emisión bonus track, vamos a escuchar algunos grandes discos de thrash metal editados en este 2020, que por cuestiones de tiempo no llegamos a presentar en las emisiones oficiales del programa. Así que si les gusta el thrash metal, suban el volumen y disfruten de los siguientes 60 minutos. Arrancamos con los alemanes Skeleton Pit, una muy buena banda de thrash metal old school. Nacieron en el 2014 y debutaron un año después con el disco Chaos of the Mosh Reactor. Y el pasado 23 de octubre pusieron en las calles su segundo larga duración bajo el título Last to Lynch, una colección de 10 canciones del más puro y genuino thrash metal que revive la esencia de los más grandes referentes de este género. La banda está compuesto por un trío de músicos, el señor Fascinator en el bajo, Chandler en la batería y Patrick Options como guitarrista y vocalista. Lo que vamos a escuchar de este tremendo álbum se titula Violent Ride, Incursión Violenta. Con ustedes, los alemanes Skeleton Pit. El Misterio de las Almas Perdidas. Producción y conducción, Mauro M. Villanueva. Ahí pasaban los alemanes Skeleton Pit con el tema Violent Ride. Y de tierras alemanas nos vamos a Estados Unidos, precisamente a Denver, porque vamos a presentar el último trabajo hasta la fecha de una de las bandas referentes del thrash metal de la actualidad. Hablamos de Havoc, que el 1 de mayo de este año nos presentaron su quinto trabajo bajo el título B5 en números romanos. Otra banda que sigue los patrones del thrash metal clásico ochentero. El cuarteto de Denver ha vuelto 3 años después con un potente disco que seguramente no va a cambiar la historia del thrash, pero que al menos valdrá la pena para aquellos que les gusta revivir el sonido de aquellas viejas épocas. Mientras que para otros les resultará un poco alevosa la influencia que se toman de aquellas bandas que dieron origen al género. Vamos a presentar este quinto trabajo de Havoc escuchando el segundo tema del disco. Esto se titula Fear Campaign. a las amateurillas. Ahí pasaban los norteamericanos Havoc con el tema Fear Campaign desde su álbum de este año y otro disco de este 2020 que me pareció un gran trabajo y que no llegamos a presentar en las emisiones oficiales del Misterio de las Almas Perdidas es el de los brasileros Hunger, banda nacida en Sao Paulo en el año 2002. Y aunque ya cuentan con 18 años de historia, recién en este 2020 lograron editar su primer disco de estudio. Ya habían lanzado algunos demos y EPs, pero recién en el pasado mes de enero lograron concretar su primer larga duración, titulado Hunger Feeds Misery, El hambre alienta la miseria. El disco contiene 8 canciones y salió de manera independiente, solo en formato digital. La banda se desenvuelve en formato cuarteto, con Tom Wolfe en el bajo, Israel Santana en la batería, Mateus Marini en guitarra y Mauro Isalbert en guitarra y voz. Muy recomendable este disco debut de Hunger, sin dudas uno de los discos destacados en thrash metal latinoamericano. Vamos a escuchar el tema que abre la placa, titulado Peace is in Pieces. La paz está en pedazos. Con ustedes, Hunger. Thank you. las penumbras acechan la claridad. Los lúgubres sonidos imploran despertar. El misterio de las almas perdidas. Todos los lunes desde las 21 horas por el misterio de las almas perdidas.blogspot.com. El misterio de las almas perdidas. Sinfonías del más allá. Seguimos recorriendo esta emisión bonus track del misterio de las almas perdidas, en la que le estamos ofreciendo discos de thrash metal editados durante este año. Acaban de pasar los brasileros Hunger con el tema Peace is Pieces, y ahora nos vamos a escuchar a una banda legendaria, los británicos Onslaught, banda que tuvo su periodo de actividad entre los años 1983 y 1991. En aquella época nos dejaron tres discos de incuestionable calidad. Después regresarían en el año 2007 para grabar tres discos más. Y este año, el 7 de agosto, 7 años después de su última producción, nos entregan Generation Antichrist, presentando a un nuevo cantante, el señor David Garnett. En esta nueva producción, Onslaught sigue dando cátedra de thrash metal directo y contundente, una banda que nunca defrauda y que se ha convertido en garantía de buenos discos. Generation Antichrist contiene 9 canciones y salió a través del sello AFM Records, un disco que se postula entre las mejores producciones de thrash metal del año. Lo vamos a presentar escuchando Strike Fast, Strike Hard, con ustedes los británicos Onslaught. El misterio de las almas perdidas. Un programa de rock para mentes que vuelan alto. Ahí pasaba la leyenda británica del thrash metal, Onslaught, presentando Generation Antichrist de este 2020. Y seguimos en Inglaterra porque les traigo la última obra de Incendiary, una excelente banda que mezcla el thrash metal de la vieja escuela con toques modernos. Nacieron en el año 2009 y después de lanzar dos EPs, debutaron con su primer trabajo de larga duración en el año 2014, y este año, el pasado 30 de octubre, pusieron en las calles su segunda obra, titulada Hollow Earth Fury, Teoría de la Tierra Hueca, otro disco que salió de manera independiente solo en formato digital. Contiene 11 canciones brutales, demostrando que son una de las mejores bandas del género nacidas en esta última década. La banda está compuesta por James Rowling en voz, Chris Kenny en guitarra, Jason Schakenbrum también en guitarra, Dudley en la batería y David Jordan en el bajo. Atención con esto, gente, porque es un disco realmente muy bueno. Lo que vamos a escuchar se titula Forgotten One. Con ustedes, lo nuevo de los británicos, Incendiary. Nothing. misterio a las almas perdidas. Acaban de sonar los británicos Incinery con el tema Forgotten One. Y seguimos en esta emisión bonus track del misterio de las almas perdidas, en la que estamos compartiendo discos de thrash metal editados en este 2020, que por cuestiones de tiempo no llegamos a presentar en las emisiones oficiales del programa. Y después de escuchar media hora de thrash metal old school de estirpe ochentera, pasamos a escuchar a una banda que propone algo más moderno. Estoy hablando de Psilocis, banda británica que despliega un thrash metal mezclado con death metal melódico, cosas progresivas y cosas de metalcore también. Nacieron en el año 2000, fundada y liderada hasta el día de hoy por Geoff Middleton, cantante y guitarrista de la banda. Iniciaron proponiendo un heavy metal más clásico, pero con el correr de los años fueron evolucionando a este sonido. Llevan editados 5 discos de estudio, el último de ellos, Cycle of Suffering, Ciclo del Dolor, lanzado mediante el sello Nuclear Blast a comienzos de año, el 7 de febrero. Con este disco la banda presenta nuevo bajista y baterista, Connor Marshall, reemplazando al bajista Carl Parnell y el baterista Ali Richardson, reemplazando a Rob Callar. El disco contiene 12 canciones que dan un total de 50 minutos de duración. Y lo que vamos a escuchar para presentar este disco, Cycle of Suffering, de los británicos Psilocis o Psilocis, se titula Empty Prophet, Profetas Vacíos. El misterio de las almas perdidas.blogspot.com. Ahí pasaba la moderna propuesta de los británicos Psilocybe. Y atención con lo que viene a continuación, porque vamos a escuchar a una leyenda del speed thrash death metal de origen francés, una banda con mucha historia que está de regreso. Estoy hablando de Witches, banda nacida en 1986, pero que nunca llegaron a estar activos durante un tiempo prolongado. Fueron y vinieron de la escena hasta que finalmente en 1999 se disolvieron oficialmente, pero en el año 2006 anunciaron su regreso y hasta el día de hoy siguen activos. A pesar de sus ya más de 30 años de historia, han logrado editar tan solo 3 discos de estudio, el primero de ellos titulado 341, lanzado en 1994. Después vendría Seven, disco que marcaría el regreso de la banda en el año 2007. Vuelven a la escena con el álbum The Fate, publicado el 5 de junio de este 2020 a través del sello Mighty Spell Records. La única integrante legítima de la banda es su guitarrista y cantante Sybil Collin. Un disco demoledor con 9 canciones que rondan los 3 minutos de duración, todas muy potentes y directas al hueso, y como acostumbra la banda, con líricas orientadas a la oscuridad, el terror y la ciencia ficción. Un brutal disco de Witches que tranquilamente puede estar entre lo mejor del año en thrash metal, estos por supuesto inclinados hacia el lado más extremo del thrash, imprimiendo mucha velocidad y mucha violencia. Vamos a presentar el álbum The Fate de los franceses Witches, escuchando Inside. Inside, I wonder what happened. Inside, te vayas. El misterio aún sigue sin resolverse. Ahí pasaba una gran banda de culto de origen francesa que está de regreso. Escuchábamos el tema Inside. Y si hablamos de bandas que están de vuelta, hay que mencionar a la banda de Los Ángeles, Evil Dead, banda nacida en 1986, fundada y liderada hasta el día de hoy por el cubano Juan García. La banda vuelve después de 29 años de letargo. Habían tenido su periodo de actividad desde el 86 hasta el 95. En aquellos 9 años, lanzaron 2 discos de estudio, Annihilation of Civilization, del 89, y The Underworld, del 91. Aunque su éxito comercial fue bastante limitado, su música sigue siendo hasta el día de hoy muy apreciada por los seguidores del thrash metal, una banda que siempre estuvo plagada de inactividad prolongada debido a cambios de alineación y a distintos problemas personales de los integrantes del grupo, lo que resultó en la ruptura oficial de la banda en 1995. Habían tenido una reunión efímera entre el 2008 y el 2012, pero en el 2016 vuelven a desintegrarse. Y este año, precisamente el 30 de octubre, pusieron a la venta United State of Anarchy, el tercer disco de su carrera y el primero en 29 años. Estuvieron preparando este álbum durante los últimos 5 años y el resultado fue impresionante. Un tremendo disco de thrash metal puro, compuesto por 9 canciones esparcidas en 35 minutos, todas canciones llenas de violencia que rondan los 3 minutos de duración, concretando un más que digno retorno a la escena de parte de esta leyenda. Vamos a presentar United States of Anarchy de los americanos Evil Dead, escuchando The Descending, El Descendente. Almas perdidas, sinfonías del más allá. Ahí pasaban los legendarios Evil Dead con el tema The Descending, gran retorno de los americanos a la escena del thrash metal. Y vamos a seguir escuchando bandas con mucha historia, porque a continuación vamos a presentar la nueva obra de los alemanes Assassin, banda de thrash metal que roza el death metal. Nacieron en 1983. Y estuvieron activos hasta 1989. En aquel periodo lanzaron dos discos, un debut impresionante titulado The Uncoming Terror de 1987, y un año después editarían Interstellar Experience, un disco bastante raro que no fue del todo bien recibido por los thrasher de aquella época. Este tropezón lo llevaría a la desintegración de la banda. Pero en el año 2002 marcaron su retorno, que se materializaría 3 años después con el disco The Club, tampoco obteniendo el resultado comercial que esperaban, y en el año 2011 pusieron en las calles Breaking the Silence, un disco que tuvo cierto impacto en la escena y fue muy bien recibido por el público seguidor de la banda. Pero a pesar de esto, la banda se vuelve a disolver, para volver recién en el 2016 con el disco Combat Cathedral. Y así llegan a este 2020, 4 años después desde su último trabajo, para ofrecernos Bestia Immundis, lanzado el 7 de febrero a través del sello Masacre. El disco se compone de 11 canciones del thrash metal más violento y veloz, un muy buen disco de Assassin, que demuestra que a pesar de todos los inconvenientes con los que tuvieron que lidiar en estos ya casi 40 años de historia, no ha podido torcer su pasión por el thrash metal más puro y despiadado. Vamos a presentar la obra escuchando el tema que abre la placa. Esto se titula The Swamp Thing, la cosa del pantano. We'll be right back. No te vayas. El misterio aún sigue sin resolverse. Tremendo lo nuevo de los alemanes Assassin. Otra leyenda del thrash metal que sigue dando batalla. Y ya entramos en los minutos finales de esta emisión bonus track, en la que estamos compartiendo muy buenos discos de thrash metal editados a lo largo de este 2020 que no llegamos a presentar en las emisiones oficiales del Misterio de las Almas Perdidas. Nos queda un último disco para cerrar esta emisión. Pero antes quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado del otro lado, compartiendo con nosotros una hora de puro thrash metal. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, pueden escuchar esta emisión y todas las anteriores a través de las plataformas de iVoox, Mixcloud y Spotify. Dicho todo esto, vamos a presentar el último disco de esta emisión. Para ello, regresamos a tierras alemanas para escuchar a una leyenda que en la segunda mitad de la década del 80 editaron tres discos impresionantes que quedaron en la memoria de todos los amantes del speed y el thrash metal. Estoy hablando de SDI, la mítica banda teutónica que nació en 1983 y que estuvo activa hasta 1989, dejando una huella profunda en las tierras de la música pesada. En el año 2014, SDI anunció su retorno y un año después comenzaron a girar por escenarios de todo el mundo. Al día de hoy, con tan solo el bajista y vocalista Reinhard Cruz como único miembro original del tridente, la banda retorna a la palestra materializando su reencarnación con 80s Metal Band. Ya con el título de la obra, está claro que vuelven con un espíritu reivindicativo. El álbum salió 31 años después de su última producción, por lo que ya es todo un hito para la banda, pero desde mi punto de vista no llega a estar a la altura de aquella trilogía de los 80s, pero por otro lado es una vuelta muy esperada que llena de alegría a todos los amantes de estos sonidos. El disco se puso a la venta en enero de este 2020 y no queríamos terminar esta segunda temporada del Misterio de las Almas Perdidas sin compartirlo en el programa. Hasta acá llega esta emisión bonus track, en esta ocasión dedicada a discos de thrash metal editados a lo largo de este año. Los dejo con los míticos SDI. Desde su nueva producción 80s Metal Band, escuchamos Free Ride. Chau. Battle begins, I am at war. I'm fighting hard. Reencontramos en la próxima emisión. Esto fue El Misterio de las Almas Perdidas.